Aprende con Douglas. Hablemos de colores. Recuerda que los colores funcionan como adjetivos. Por lo tanto, van siempre antes del sustantivo que describen. Escucha y repite dos veces. Red. Red. Rojo. Blue. Blue. Azul. Yellow. Yellow. Amarillo. Green. Green. Verde. Black. Black. Negro. White. White. Blanco. Orange. Orange. Naranja. Purple. Purple. Morado. Ahora, veamos la regla de colocación. El color siempre va antes del sustantivo. A black cat. A black cat. Un gato negro. ¡Excelente! Con los colores y la posición correcta, puedes empezar a describir el mundo.